Alejandro Fabri y Rodolfo Chislianschi. Ellos son los hijos del tiempo. ¿Por qué? Los domingos por el fútbol me abandono. Los hijos del tiempo. Que me quede en casa sola. Historias de la historia del fútbol. ¿Por qué? En AM750. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo anda, señor Rodolfo Chislianschi? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy bien, señor Alejandro Fabri, en esta tarde de domingo, una nueva tarde para contar historias sobre la historia del fútbol. Un poco más tranquilo con la selección argentina después de la exhibición de Messi, no del resto del equipo, de Messi solamente. Estamos un poco más tranquilos, el equipo está quinto, le tocará jugar si terminase el campeonato hoy con Papúa Nueva Guinea, con Caledonia, Fiji o Tonga, ¿no? Un desempate. Hay una cosa que queda clara en la selección argentina y es que en los 6 partidos que quedan solo hay que preocuparse de que Messi no se refugie. Claro, claro. Todo lo demás es absolutamente secundario. Es seguro. Bueno, después de que aquellos que tienen como caballito de batalla decir que Messi no canta el himno o no es realmente capitán, ya no tienen mucho más para decir. Queda abierta la discusión para el resto de los jugadores. Lo que podemos decir desde este programa, que cuenta historias de la historia del fútbol, es que esto muchas veces pasó. Esta intemperancia con la selección argentina, esta creencia de que por algún mandato divino la Argentina tiene que ganar, golear y gustar, porque somos los mejores, somos los campeones morales, nacimos todos en barraca, nacimos. ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Sí, de todos modos, me parece que, hablando de historia, debe haber pocos casos en la historia de un jugador que haya sido tan maltratado y que una y otra vez acuda al rescate de un equipo, ¿no? Porque a Messi, con todo lo que le han pegado, y una y otra vez vuelve y nos rescata de algo. Sí, es cierto. Es realmente así. Y bueno, ya formará parte de la historia del fútbol, Lionel Messi, pero todavía no. No, es presente, no, por suerte, inclusive es futuro. Sí, sí, es una alegría enorme, un deleite para los ojos poder disfrutar de Messi todavía por bastante tiempo más. Somos muy afortunados, sobre todo los que además pudimos también disfrutar a Maradona, los que pudimos disfrutar a tantos otros cracks como Kempes, como Bochini, como Alonso, y que, bueno, ahora que escasean, sí, nos damos el lujo de poder decir, yo vi jugar a... Claro, que escasean y difícilmente vuelvan a tener jugadores de ese nivel, porque parece ser una epidemia mundial, ¿no? Sí, sí. La ausencia de grandes cracks, la evolución del fútbol, que no necesariamente es positiva, puede ser en parte positiva, en parte negativa, la evolución del gusto de la gente, la necesidad cada vez mayor de ganar un partido, no importa cómo. Bueno, hay una cantidad de palabras que entendemos. Antes estaba como más claro todo en este aspecto, ¿no? Más allá de que cada uno tenía su manera de jugar. Hoy parece que es todo un gran cambalache. Bueno, ya lo dijo Dicepolo alguna vez. Sí, y hace mucho, cuando sí, todo parecía mucho más claro. Así claro, que imaginemos ahora. Entonces quiere decir que no estaba tan claro en ese momento. Tampoco, ¿no? Se ve que qué no. Qué lío. Bueno, ¿qué tiene para hoy? Bueno, hoy voy a rescatar algo de lo que prometí la semana pasada, que al final la extensa charla con Roberto Marcos Saporiti no dejó espacio para contar. Una historia de un jugador que en una liga muy importante del fútbol europeo tuvo una carrera no corta, cortísima, hipercorta, y sin embargo quedó en la historia. Bueno, no voy a develar por qué, después lo amplío, pero esa es la historia. Alguien que tuvo una carrera quizás la más corta que se puede imaginar y quedó en la historia. La más corta que uno se puede imaginar fue la de Urrumendi. No, le pegó a nadie este. Urrumendi después jugó algunos partidos más. No, este no. Bueno. Este es más corta que Urrumendi. Si tomamos el total, más corta que Urrumendi. Bueno, ¿usted se acuerda? Yo, a ver, voy a tratar de acordarme qué edad tenía. Tendría 14, 15 años. Canal 9 daba una serie, se paralizaba por lo menos la ciudad de Buenos Aires los jueves a las 10 de la noche. Se llamaba El hombre que volvió de la muerte. Sí, claro, Narciso Ibáñez Menta. Narciso Ibáñez Menta. Bueno, le voy a contar la historia de un jugador que volvió de la muerte. ¿Sí? Sí, que volvió de la muerte y fue la figura del partido, además. Ah, mira. Después de haberse ido, supuestamente, ¿no? Porque para volver tuvo que haberse ido. Sí, claro. Bueno, esa es la historia. Y le debía de nuestra emisión anterior de Los Hijos del Tiempo, la vida del huevo. Es verdad. El popular huevo de Santa Fe, ¿sí? Es cierto. No le voy a dar más datos por ahora. El huevo que se convirtió, no en un huevón, aunque también, si estuviéramos en Chile, capaz que lo podemos decir con un poco de pudor, sino en un gran jugador de la historia del fútbol argentino. Me quedó toda la semana el tema del huevo dando vuelta. Comí tortilla, comí huevos fritos, pero no claro. Me pude quitar el tema de la cabeza. Además del jugador que le comentaba antes, voy a hablar de un equipo que ganó todos los partidos de su liga y no consiguió el objetivo deseado. Ah, bueno. Ganó todos los partidos de su liga. Ganó todos los partidos de su liga y no consiguió el objetivo que se planteó a principio de temporada. Qué raro eso, ¿no? Sí, ahí traje cosas raras. Y el tercer tema, que es el partido de la semana para el espacio Espíngola habitual. Esta semana juegan por la Europa League. Ajax de Holanda contra Panathinaikos de Grecia, y vamos a recordar claro. La final de la Copa Europa del 71. Me acuerdo porque se originó una situación particular que permitió que un equipo oriental se quedara con la Copa, ¿no? Con la Copa Intercontinental. Efectivamente. Claro, ahí está la historia. Eso fue después, pero yo voy a hablar específicamente de aquella final de la Copa Europa y un poquito de cómo llegó el Panathinaikos a esa final. Bueno, ¿empezamos? Dale. Los Hijos del Tiempo, en AM750. Arranco con esta pequeña historia, pequeña gran historia. ¿Usted leía revistas de historieta de chico? Sí. Sí. ¿Qué leía? A ver, ¿qué leía? Bueno, en mi casa siempre mi mamá me compraba anteojitos y ahí venían algunas historietas. Sí, yo también, mi mamá compraba anteojitos. Después, ¿no? me gustaba Larguirucho, me gustaba Hijitus, yo era muy de Hijitus y entonces todo lo que tuviera que ver con los personajes de Hijitus me gustaban. Yo compraba las revistas de Flash, de Superman, algunas. Ah, no, yo no era. De Linterna Verde. No, yo no era muy de superhéroes. Pero no, a mis viejos les gustaba el Tony y D'Artagnan. Ah, el Tony sí. Ahí leía sí, Nippur de la Galle. Sí, el Tony sí, a veces me caía alguna en casa y sí que la miraba, pero a mí me gustaban estas así más Isidorito y tal. Claro, Afanancio había un personaje bien argentino. Y en cuanto a la serie de televisión, ¿había algún héroe así que le cayera simpático? De muy chico me acuerdo de uno que se llamaba Astro Boy, claro, sí, por supuesto. Y después me encantaba el Correcaminos a mí también, yo era... a mí me gustaba el Coyote, en realidad. Sí, claro. Quería que algún día lo agarrara. Sí, obvio. Todos éramos hinchas del Coyote, pero sí, claro. Bueno, pero yo tenía, por ejemplo, a Ivanhoe, a Bud Masterson, que era un dandy. Bud Masterson, sí, pero había una serie. Sí, por eso. Pero no era. Sí, claro, con su galera y su bastón. Claro, con su galera y su bastón, que después lo usaron para Federico Sacchi, ¿no? Que jugaba de galera y de bastón. Bueno, había algún superhéroe. Pero superhéroes argentinos de los años 50, nosotros nacimos en la parte final de esa década, la verdad que uno no se acuerda. Sin embargo, buscando y buscando, encontré que el primer número de esta revista que le voy a mencionar apareció el 9 de noviembre de 1953, un lunes. Uh-huh. Costaba un peso, tenía frecuencia semanal y era realizada por Editorial Sugestiones, que quedaba en la calle Esmeralda, número 22. Esta Editorial Sugestiones hacía desde unos pocos meses antes la revista Cosas Útiles, orientada hacia temas como arreglo de la casa, labores, bordado, manualidades, etc. En la retiración de tapa de aquel primer número, el creador del personaje, Antonio Ortiz Noguera, daba la bienvenida a los lectores anunciando vagamente una serie de proyectos pero sin dar mayores detalles. E inmediatamente después comenzaba la primera historia de este personaje llamada El Ídolo Trágico. Los dibujos eran de Carlos Bog y la letra o el libreto eran de Antonio Ortiz Noguera. La tapa del primer número fue bastante elemental. Este personaje iba montado sobre su caballo Satán y allí empieza. A fines del 54 se producen algunas variantes, se reduce un poco el tamaño de la revista. Para esa época ya se promocionaba la edición semanal de 122 páginas de historietas completas y a partir de allí, durante 3 o 4 años, inclusive ya después del golpe de Estado que terminó con el gobierno del general Perón, también siguió y dejó de existir esta revista a mediados de 1963. Estamos hablando de la revista llamada Poncho Negro. Poncho Negro. Poncho Negro, que era un personaje, a ver, parecido en algún caso al Llanero Solitario o al Zorro. Uh-huh. Una mezcla. Pero era un personaje argentino, tomado de... A ver, capaz que algún bandolero, de esos bandoleros románticos, la serie española que me acuerdo por excelencia es Curro Jiménez, con Sancho Gracia, exactamente, ¿no? Exactamente, con el uruguayo. Bueno, un jugador nacido en septiembre de 1934... en febrero de 1934 en la ciudad de Córdoba, que a los 17 años ya se lucía en Racing de Nueva Italia, en Racing de Córdoba. Fue figura de las divisiones inferiores, era la joyita de las divisiones inferiores del Racing cordobés, y en 1952, antes de que cumpliera 18 años, fue adquirido por muy poco dinero por el Club Atlético Lanús. Ese jugador, ese mismo año de 1952, debutó en Primera División. Tenía 17 años, debutó en Primera División y fue construyendo una carrera. Una carrera que fue teniendo algunos momentos buenos. En ese Lanús de 1952, Lanús había descendido en 1949 en aquellos partidos con Huracán tan polémicos, ¿no? Con decisiones increíbles del Tribunal de Penas. Gana en buena forma el torneo de 1950 de Primera B, hace una campaña discreta en el 51, y en el 52 se va conformando de a poco lo que cuatro años después formaría el gran equipo de Lanús denominado los Globetrotters, aquel equipo que le peleó el campeonato hasta la última fecha, casi hasta la penúltima, al River de Eliseo Prado, de Ángel Labruna, de Enrique Omar Sivori, bueno, esa cantidad de jugadores, de Amadeo Carrizo. Ya estaban en Lanús cuando llega este chico: Álvarez Vega, Da Ponte, Emilio Fernández, Urbano Reynoso, el Nene Guidi. Eran jugadores que se sintieron reforzados en 1953 por la llegada de Prato y Beltrán, que formaron la pareja de zagueros, y en el 54 llega José Nacionale, en el 55 llega Dante Lugo, y ahí sí también, con el ingreso de Carranza, se forma el equipo que es la sensación del campeonato de 1956. Este muchacho era morocho, con pinta de criollo, y tenía cierto parecido con el personaje que estaba en boga en aquel momento con la revista de historietas. Por eso rápidamente, porque era muy rápido a la hora de aparecer en el área y definir, le pusieron de apodo Poncho Negro. Estamos hablando de Benito Cejas. Benito Cejas debuta en ese Lanús que dijimos de aquellos años y empieza a jugar, arranca en la Primera División y se afirma. Comienza a hacer goles. A ver, para que tengan una idea, Benito Cejas jugó en Lanús entre 1952, donde jugó muy poquito, y 1957. En ese momento, la campaña de este muchacho denominado Poncho Negro termina siendo de 129 partidos y un poquito más que 45 goles, 47 goles exactamente. Brillaba en Racing de Córdoba, llegó a Lanús y logró lo que logró. Pero la historia que nos ocupa, tiene que ver con una situación particular. Cejas era el titular de la delantera de Lanús con 21 años, con 22. Pero claro, en 1955, cuando Cejas ya estaba firmado en la primera y tenía 23 años, se produce el golpe de Estado. El golpe de Estado que derroca al general Perón el 16 de septiembre de 1955. Él quería seguir jugando. A veces les tocaba un servicio militar que los mandaba al interior del país, y los futbolistas que estaban en esa edad tenían que resignarse a pasar el año lejos del equipo donde jugaban. Ya había firmado su primer contrato. Pero bueno, gracias a algunos contactos de dirigentes de Lanús, lo destinaron al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada. Era el conscripto más famoso de la compañía porque jugaba en la primera de Lanús ya con 23 años. Tenía 22 en realidad cuando empezó el servicio militar. El 16 de junio del 55, en el primer bombardeo de Plaza de Mayo, estuvo acuartelado, pero finalmente fue abortado el intento de golpe de Estado y pudo salir tranquilo los fines de semana cuando tenía tiempo. Le daban autorización para irse los viernes, los jueves a la noche, entonces pasaba viernes y sábado con sus compañeros. En septiembre del 55 ya se olía que había intentos de golpe de Estado de parte de los militares, y el regimiento donde prestaba servicio Benito Cejas, que quedaba en La Tablada, fue ordenado que viajara hacia la ciudad de Bahía Blanca, porque había un grupo de marinos insurrectos. La Marina tiene una tradición golpista muy importante en la Argentina, ¿no? Esa anglofía, anglofilia se dice, ¿no? Anglofilia. Porque no era anglofobia, anglofibia, no, anglofilia. Bueno, el asunto es que se fueron en varios camiones, él era conscripto, junto con un amigo que era colaboraba con la dirigencia de Lanús, que tenía su misma edad, se fueron en varios camiones por la ruta 3. Pero a la altura de Coronel Pringles, a 150 más o menos kilómetros de Bahía Blanca, aparecieron varios aviones de la Marina que empezaron a ametrallar y a bombardear los camiones que llevaban tropas leales al gobierno nacional. Bueno, explotaron varias bombas y varios de los camiones se incendiaron. Hubo un desbande general de los colimbas, de los conscriptos. La mayoría, porque había órdenes, váyanse hacia la izquierda de la ruta. La mayoría se fue a ese lado, donde, por ser muchos, los aviones se solazaban, se regodeaban, tirándoles también con la metralla. Cejas, con un estado atlético, casi habría que decir, superior al de la mayoría de los compañeros, enfiló hacia el lado derecho de la ruta. Se fue hacia el sector derecho, solo. Terminó escondido en algún monte, en un grupo de árboles, junto a alguna tranquera. Consiguió, había algún charco de agua, pero claro, los aviones que siguieron atacando a la columna y terminaron destruyéndola, se quedaron en la ruta y en la zona donde había mucha aglomeración de gente que había huido de los bombardeos. Por los bombardeos hubo entre 9 y 12 conscriptos muertos. Y en el parte oficial figuró el alférez Cejas como fallecido. El propio Rodolfo Walsh hizo la crónica de aquella cacería, porque fue una cacería, sí, la verdad, claro, de los camiones, de los aviones de la Marina bombardeando a los conscriptos. El ataque a esa columna duró todo el día, y al final se consigue retardar su avance, causándole a la columna gran destrucción de material. Gran parte de los 30 vehículos que la componen se incendian. Algunas radios anunciaron la muerte de los conscriptos y dieron los nombres que tenían a mano. Entonces varios dijeron Cejas, que prestaba servicio militar en el regimiento 3 de La Tablada. Fue la noticia expandiéndose porque dijeron, uy, es el 9 de Lanús, porque alguien de Lanús confirmó que estaba en La Tablada y que había sido enviado a Bahía Blanca. Su propia madre se enteró viajando en colectivo desde Remedios de Escalada, donde vivía. Escuchó que hablaban de Cejas dos mujeres. Las mujeres le ratificaron la historia que se había muerto el goleador de Lanús. Bueno, en la casa familiar, la madre volvió rápido a la casa, no dio con nadie para... No había internet, no había celulares, no había nada de nada. Empezaron a llegar amigos y familiares a la casa de Lanús. Inclusive llegaron tres coronas a la casa de la familia Cejas. Sin enterarse, Cejas a esta altura, dos días después, estaba corriendo en el corralón de la municipalidad de Coronel Pringles, porque finalmente se entregó cuando ya habían pasado los bombardeos, y allí fue detenido junto con los soldados leales al gobierno que se habían entregado. Fue un amigo suyo, Oscar Altruy, quien también era conscripto y era el que estaba llegado a la dirigencia de Lanús, el que pudo avisar en Buenos Aires que Benito Cejas no había muerto, que era otro Cejas. ¿Por qué pudo avisar? Porque a él lo liberaron, como se entregó antes, porque estaba en el grupo de conscriptos que habían ido hacia el sector izquierdo y no hacia el derecho, los liberaron como por orden de llegada. Y se tomó un tren, junto con otro grupo de conscriptos, en la estación de Coronel Pringles y llegaron a Constitución. Y allí avisó, porque había periodistas esperando a los conscriptos para hacer algún reportaje, que no había muerto Cejas, que él lo vio vivito y coleando en el corralón de la municipalidad de Coronel Pringles. El sábado a la mañana, Cejas llegó a Constitución sano y salvo en el siguiente tren al anterior. Lanús, el domingo siguiente, al día siguiente, jugaba contra Boca por el campeonato de Primera División en la cancha de Lanús. Sin embargo, el destino le hizo un guiño. ¿Por qué? Porque el partido se suspendió por las situaciones de público conocimiento, como diría un informe de la dictadura de la época, ¿no? Entonces, el partido no se jugó y Cejas dispuso de una semana más para poder ponerse a tono con el resto del plantel. Bien, Cejas no había muerto, estaba vivo, se tranquilizó su madre. ¿Cuántos días pasaron desde que le dijeron a la madre que había muerto hasta que... Y entre 3 y 4 días. Qué bárbaro, ¿no? Claro, pero además se estaba armando una especie de sepelio sin el muerto, ¿no? Es un poco como la canción de Sabina, que se fue de parranda y el hombre estaba, no estaba de parranda, pero en todo caso era muy complicado. Finalmente, la fecha de los partidos se jugó y el encuentro entre Lanús y Boca se disputó en ese año de 1955, el 2 de junio de 1955 exactamente. Le quiero contar que en esa fecha, el 2 de junio de 1955, el partido entre Lanús y Boca tuvo una buena cantidad de público, y ya lo esperé que lo, yo lo quería encontrar, ¿no?, para darle el dato exacto, pero como sucede habitualmente en este momento, pasan estas cosas donde los partidos se pierden en la lontananza y uno no termina de poder contarlo. De todos modos, me remito a los hechos. Y a ver, ahora, si me da un segundo le más, le doy tranquilamente, yo lo termino de encontrar. No hay ningún problema. Porque Cejas. Tómese su tiempo, no, ya porque estoy. Estas cosas ya está. Sí, ya estoy. Cejas quería jugarlo el partido. Quería jugarlo. Y esa semana, evidentemente, no tuvo que volver al regimiento de Tablada. Pudo entrenar con los compañeros tranquilamente y, claro, y preparar el partido. Claro. Y el 2 de octubre de 1955. Porque el golpe fue el 16 de septiembre, no se olvide, hubo algunos días, tuvo una semana más. Lanús recibió a Boca en su cancha habitual. Lanús formó con Álvarez Vega, Prato y Beltrán, Daponte, Guidi y Nacionale, Emilio Fernández, Osvaldo Gil, Cejas, Lugo y Moyano. El equipo del 55, que era un equipo que se estaba preparando para dar el gran golpe en 1956. Boca presentó a Musimesi, Colman y Edwards, Lombardo, Arcos y Pesia, Mario Boyer, Roseló, Borello, Pizzuti y Cucciaroni. El árbitro fue el inglés Robert Turner. El partido terminó 1-0 para Lanús. Y a los 22 minutos del segundo tiempo, Cejas cabeció en forma esquinada, estando de espaldas al arco, un centro de Moyano sobre el área, y derrotó a Musimesi, que pese a volar, no pudo detener la pelota. Lanús ganó 1-0. Cejas fue el héroe del partido y vengó una situación realmente que una semana atrás lo tenía muerto. Había revivido, y cómo. Cejas siguió ganándose el respeto de la gente de Lanús y fue titular en el inicio del campeonato de 1956. Ese Lanús que arrancó arrasando, invicto durante una docena de fechas. Sin embargo, cuando estaba terminando la primera rueda y Lanús era el puntero del campeonato, mano a mano con el River, que había salido campeón en el 55 y que iba a salir campeón en el 56 y 57, el 17 de junio de ese año, un año después del primer acuartelamiento de Cejas, a los 12 minutos del primer tiempo, Néstor Rossi le provocó una doble fractura de tibia y peroné a Benito Cejas, que dejó la cancha y no pudo jugar en el resto del campeonato. Lanús perdió a su delantero más importante. Llevaba Cejas 6 goles en las primeras 9 fechas. Cejas tardó muchísimo en recuperarse, volvió en 1957, hizo algunos goles. En el 58 recuperó en parte su capacidad, porque en 28 partidos convirtió 10 goles. Ya el equipo de Lanús no era el mismo. Había un centrodelantero juvenil del club Lanús que lo había reemplazado con bastante éxito, que era Alfredo Rojas. Y Cejas fue dejado libre por Lanús, en una situación que fue protestada por una parte de los asociados. Se incorporó a Tigre, jugó 2 partidos en la temporada del 59 y lo vino a buscar don Adolfo Pedernera para llevárselo al América de Cali. Hay que decir que Cejas, en ese año 56, antes del inicio del campeonato, representó a la selección argentina como centrodelantero en los Juegos Panamericanos de 1956. Jugó contra México y jugó contra Brasil 2 partidos, y el día del debut, Argentina empata 2-2, hace un gol pero lo expulsan. Es uno de los pocos casos de un jugador que debuta en la selección argentina y lo expulsan. Messi. Claro, contra Hungría, y muy rápido, ¿no es cierto? Bueno, lo concreto es que lo de Cejas termina siendo una desgracia con suerte, por la sencilla razón de que pasó lo que pasó. A ver, un detalle más. Pedro del Hacha, que jugaba en la selección argentina y era compañero de Néstor Rossi, ventiló públicamente el enojo que tenía Néstor Rossi y cómo había prometido lesionarlo a Cejas, en función de que en un amistoso que jugó Lanús contra la selección argentina, tanto Cejas como Lugo se hicieron un festín con Néstor Rossi y con algún otro jugador de la selección argentina, dejándolos en ridículo. Pedro del Hacha decía que después de ese amistoso, Rossi había anunciado su venganza en el vestuario, apenas terminado el amistoso con Lanús. Lo dijo de otra manera, con palabras muy duras para Néstor Rossi. Luego de la lesión, decíamos, Cejas estuvo mal, Bueno, hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con ese partido, con ese flor de baile, con un par de caños incluidos que le dedicó Cejas a Néstor Rossi. También la información de que Rossi pidió disculpas de alguna manera u otra y quiso ir fue al hospital y lo sacaron a empujones dos compañeros de Cejas que jugaban en Lanús, no recuerdo ahora los nombres. Digamos que esa plancha asesina, como dice el texto, de Néstor Rossi le cortó la carrera, sí, a Benito Cejas, que tuvo doble fractura de tibia y peroné y que no pudo volver a jugar nunca de la manera en que lo habían visto jugar. Hizo un esfuerzo más, bueno, apareció ahí, como decíamos, en algunos clubes, jugó en Tigre, se fue a jugar al América de Cali, pero no pasó a la historia por su categoría, por su manera de jugar, sino que pasó a la historia porque lo habían dado por muerto y se recuperó. En realidad salió de la nada cuando el muerto era otro Cejas, un alférez que estaba cumpliendo de la misma manera el servicio militar. Cuando Cejas llegó a la casa, este es el detalle adicional que me olvidaba de mencionar, cuando Cejas llegó a su casa, ya estaban los familiares reunidos llorándolos, digamos, ahí. No estaba la madre en ese momento, había ido hasta la farmacia con una vecina. El dirigente Guillermo Garrido de Lanús estaba haciendo los trámites del fallecimiento de Cejas, tratando de pedir que repatriaran el cuerpo, pero bueno, explicó hasta que el cuerpo llegó solo. Claro, el cuerpo llegó solo y todo se solucionó. Pero son dos cosas en la vida de Cejas, ¿no? Esta historia del golpe de Estado y la supervivencia a partir de un bombardeo, y por otro lado esta lesión de Néstor Rossi que le anuló la carrera cuando tenía 22 años y un futuro muy grande, porque era un jugador que estaba siendo seguido por los clubes más importantes. Insisto, 47 goles en 129 partidos no es una mala marca en una época en que el fútbol se iba tornando cada vez más defensivo. Hay otra idea. Una de las mentes más brillantes, no solo de Brasil, sino también de América Latina. Hay otra sonrisa. Una de las maneras de hacer que el existencialismo no surja es echando a los escritores y a los pensadores de los boriches. Hay otra música. Hemos hablado mucho en este programa, aún en esta era, de singles, de canciones sueltas, de cosas que escuchás así aisladamente en Spotify o... Hay otra radio. En la Argentina tiene el significado especial del renunciamiento de Vaperón. Escribí tu propia página. AM750. La otra página. Seguís de taquito. Seguís con los hijos del tiempo. Fabri en AM750. Bueno, le prometí una historia de un jugador. Pasamos de un jugador a quien se le cortó la carrera a otro que tuvo una carrera muy corta de por sí. La más corta que se te puede imaginar, y voy a contar por qué. Estoy hablando de Ali Daia. Ali Daia. Ali Daia, ¿no lo escuchaste nunca nombrar a Ali Daia? No, ¿sabe que no? No, me imagino. Bueno, se escribe, el apellido es Dia, pero bueno, los ingleses le dicen Ali Daia. Sí. Este hombre nació en Senegal el 20 de agosto de 1965. Y la verdad es que venía teniendo una carrera futbolística discreta. Empezó en 1988, él había emigrado de Senegal a Francia, en un club casi amateur llamado Beauvois, en Francia. Sí. Y siguió más o menos la misma línea, es decir, nunca pasó a ser un profesional hecho y derecho, era un jugador que jugaba torneos entre amateur y semi-amateur en Francia, en Finlandia, en Alemania y en Inglaterra. En el año 96 estaba en Inglaterra. Estaba en un equipo del noreste inglés, de una región que se llama Northumberland, casi en el límite con Escocia, en un equipo llamado Blyth Spartans, que jugaba y juega todavía en la séptima categoría del fútbol inglés. ¿Séptima categoría? Sí, bueno, es lo que se conoce en Inglaterra como las Sunday Leagues, porque o Pub Leagues, porque en realidad son ligas amateurs que, a diferencia de los partidos de las categorías profesionales, que en su mayoría se juegan los sábados, se juegan los domingos, sí. Esos Sunday Leagues. Bueno, ahí estaba Alidaya en este Blythe Spartans de camiseta verde y blanca, franjas horizontales, donde los fines de semana casi que despuntaba el vicio, mientras estudiaba, ¿no? En noviembre del 96 ocurre lo que nadie podía prever. A ver. El Southampton, que estaba en la Premier, primera sí. edición, pasaba un mal momento, una larga lista de lesionados. El técnico era Graham Sannes, el escocés, efectivamente, jugador de la selección escocesa, jugador que, si no me equivoco, jugó en el Liverpool muchos años y estuvo en aquella final contra Independiente del 84, ¿puede ser? Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, lo típico, le hacen un par de notas a Sannes preguntándole por el momento que pasaba el Southampton, y él dice que necesita de urgencia un delantero eficaz. Entonces recibe una llamada telefónica. Lo llaman, cuando pregunta quién es, un muchacho, un señor, una voz masculina, que hablaba inglés con cierto acento entre francés y medio raro, casi modalidad africana, así un poco. Sí. Le dice: soy George Weah. Claro, George Weah, delantero liberiano, del que yo creo que ya hablábamos acá en el programa, sí, hace algún tiempo, era la gran estrella del fútbol europeo. Acababan de darle el Balón de Oro una temporada antes, jugaba, era su primera temporada en el Milán, había brillado en el Mónaco, en el Paris Saint Germain. Claro, Sannes se queda, ¿no? Me llama Weah. Y entonces Weah le comenta al técnico que tiene un primo de 30 años de edad, delantero, que había terminado su contrato en el Paris Saint Germain, o lo estaba terminando, no le iban a renovar el contrato, que había jugado 13 veces como titular en la selección de Senegal y que tenía experiencia internacional, y que, bueno, que este muchacho le podía venir bien, porque él me había escuchado, le habían acercado la noticia de que andaba buscando un delantero. Claro. Y entonces le podía venir bien. Claro, Sannes dijo: no puedo creer, cae una joya así sin buscarla casi. Claro. ¿Sí? Me llama Weah. Bueno, claro, con las referencias que le es da, como comprar algo por internet, algo, ¿no? Así, claro, pero en la época que no existía internet. Claro, claro. Y como no existía internet, claro, Sannes no pudo comprobar nada, simplemente le creyó a Weah, que lo llama por teléfono. Entonces, claro, habla con el club y dice: traigamos a este muchacho, a ver quién es. El muchacho era Alidaya. Como digo, no había muchas maneras de comprobar hasta dónde. Además, estaba muy apurado. Sannes necesitaba un jugador ya mismo. Sí. Y entonces lo llama a Alidaya, le dice que se vaya para el sur, para Southampton, y bueno, en una semana firma un contrato por un mes de prueba. En el fútbol inglés esas cosas ocurrían antes, ahora sí. No, porque ya se equiparó al resto del mundo en estas cuestiones, pero en aquellos años se podían hacer estas cosas, y también pasaba que, al contrario de lo que pasaba con el resto del fútbol europeo, en Inglaterra el libro de pases estaba abierto toda la temporada. Creo que solo las últimas 5 fechas no se podían incorporar jugadores. Entonces, bueno, firma un contrato por un mes, como para por lo menos probarlo, verlo. Claro. Y entonces se incorpora Alidaya. En el primer entrenamiento, Daya sorprende a todo el mundo, porque daba la impresión de que nunca había jugado al fútbol. Bueno, Sannes lo vio, dijo: qué raro esto, ¿no? Pero dijo: estará nervioso el muchacho, primer día de entrenamiento. 3 días después, el Southampton de reserva tenía programado un partido amistoso contra la reserva del Arsenal. Sí. Entonces, dijo: bueno, lo pone. Pruebo de ella, claro. Está, ¿no? Fenómeno. Cuando faltan unas horas para el partido, se larga una lluvia torrencial en términos que era torrencial hasta en Inglaterra. Es decir, yo claro. Me imagino lo que yo vería si para los ingleses era torrencial. El partido se suspende, no se puede jugar. Entonces, casi 2-3 días más tarde, el Southampton tiene que jugar un partido de liga. Tiene un montón de lesionados y tiene que jugar contra el Leeds United. Y entonces Souness dice, va, yo me lo llevo. Pero no lo vio en ningún entrenamiento. Y lo había visto en algunos entrenamientos y parecía raro, pero bueno, wea, le dijo que era un fenómeno. Lo lleva y lo mete en el banco. El 23 de noviembre de 1996, en el estadio del Southampton de aquel entonces, se llamaba Liddell, Ali Daya aparece sentado en el banco de suplentes de un equipo de la Premier League. Y en el minuto 34, Mathieu Letizia, un jugador del que algún día voy a hablar, un jugador extraordinario, fuera de serie, realmente un crack de los que en aquellos años, en los años 90, posiblemente uno de los jugadores más cracks que hubo en el fútbol inglés de los años 90. Ah, mire usted, ¿cómo era el nombre? Mathieu Letizia, un fenómeno. Ahora, un fenómeno así bohemio, crack, con la pelota crack. Pero, en serio, Alejandro, crack. Sí. Y voy a buscar algún videito, voy a contar la historia de Letizia, que nunca se quiso ir de Southampton. Se lesiona a los 34 minutos del primer tiempo. Y Souness no tiene mejor idea que decir, Daya, entre. Claro. Entonces, con el número 33 en su espalda, de repente este muchacho debuta en la Premier League, debuta en la primera división del Southampton. Claro, ahí Souness empezó a darse cuenta que quizás se había apresurado, porque adentro de la cancha Daya demostró enseguida que no había sido nunca profesional. No sabía ubicarse, no tenía idea de táctica, apenas si le pegaba la pelota. Letizia después confesó que cuando lo vio en aquel primer entrenamiento dijo algo así entre sus compañeros, como que parecía Bambi en una pista de hielo, ¿no? Aún así tuvo una oportunidad de gol. Le hacen un pase, entra por la derecha, le pega flojo, mal, bien, a la mano del arquero. Y bueno, dura 43 minutos en la cancha. A los 32 del segundo tiempo, había entrado a los 34 del primero, a los 32 del segundo tiempo, Souness dice, no basta. Claro, sáqueme a este muchacho, ¿no? Entonces ¿de dónde lo trajiste, wea? Lo cambia y entraba en su lugar otro compañero llamado Moncou. El Southampton pierde ese partido 2-0 contra el Leeds. Y claro, termina el partido y lo primero que hace Souness es busca el teléfono del cual lo llamaron, lo llamó Wea para pedirle explicaciones. Llama por teléfono a un teléfono que él tenía de Wea. Claro. Y entonces llama por teléfono a Wea y Wea dice, no sé de qué me estás hablando. Nunca había hecho aquel llamado. Ni tenía un primo que se llamara Lee Daya, que hubiera jugado al fútbol. Y ¿qué había pasado? Cuando hizo aquellas declaraciones el técnico de Southampton diciendo que necesitaba un delantero, un caradura, compañero, amigo de Daya, se le ocurrió hacer una broma y lo llamó a Souness y le metió este bolazo y Souness compró. Claro. Y entonces la cosa siguió, Daya no se achicó, se fue para allá y bueno, llegó a tener 43 minutos de carrera en la Premier League. Por supuesto no volvió a jugar. Era cara dura, pero no era tonto. Se había dado cuenta de lo que de cómo venía la mano. De hecho, desapareció, se cambió rápido y se fue. No volvió a ir a ningún entrenamiento. Dijo al día siguiente que estaba enfermo, tenía no sé qué problema estomacal y que no podía ir y no apareció más. Y bueno, y ahí terminó la historia de Ali Daya. Lo último que se supo de él fue que jugó un año más en otro equipo de categorías menores, el Gateshead, y después desapareció del ámbito del fútbol. Pero hace unos años, el diario The Times publicó la lista de los que a su criterio eran los peores futbolistas de la historia en la liga inglesa. Claro. Y el número uno es Ali Daya. Por eso, vos, con 43 minutos de cortísima carrera, quedó en la historia este senegalés cara dura que jugó en el Southampton. Uno lo imagina, ¿de qué año estamos hablando? Del 96. Claro, hace 20 años. Uno lo imagina en este momento, ya con más edad, ya con la pasando la cincuentena, con algún diploma o con algún recorte de ese diario de Times. No, bueno, y los videos, vamos a colgar. En el Facebook hay un videito donde muestra cómo entra en la cancha, la oportunidad que se pierde. Claro, el, explicando lo tipo, que fue. Jugó en Premier, jugó en Premier. ¿Y usted qué ganó? No, nada, de Times me nombró el peor jugador de la historia de la liga. Bueno, se hizo célebre y se dio el lujo. A ver, ¿a quién no le hubiera gustado jugar un ratito en un partido de Premier? ¿Qué te parece? Ahí está. La otra página. AM750. Hay otra radio. AM750. 750. 50. Escribí tu propia página. 750. La otra página. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750. Pero en realidad le vamos a preguntar directamente a Raúl Timerman, que nos va a contar un poquito más, que es director del grupo de opinión pública. Raúl, ¿cómo te va? Soy Gisela Marciota, buenas noches. Para eso se hace un conjunto de unas 30 preguntas, donde se saca un índice. Y las otras 30 preguntas se refieren a la coyuntura. Y bueno, esta es una de las que se refiere a la coyuntura. Bien. ¿Qué opinión tiene la gente sobre la reapertura de las paritarias? Y la pregunta te daba tres opciones: reabrir las paritarias ahora, esperar al año que viene, o no sabe, no contesta. 60% reabrir las paritarias ahora, 33% esperar hasta el año que viene. Muy 750. La última página, de lunes a viernes, de 20 a 22. Gisela Marciota. Los hijos del tiempo. Programa donde la historia y el fútbol te llenan el álbum de figuritas. Alejandro Fabri en AM750. Nos quedamos con cosas inglesas y con jugadores que pasaron por la liga inglesa y con otras épocas. La verdad que poca gente sabe que antes de Villa Dálmine, que se fundó a finales de los años 50 y que hoy está cumpliendo una destacada campaña en la Primera B Nacional, hubo un equipo de Campana que dejó una marca interesante en el fútbol viejo, viejo. Estamos hablando de Reformer, un equipo de la ciudad de Campana, fundado el 1 de enero de 1905. Eran empleados ingleses, algún que otro irlandés también, que trabajaba en el frigorífico Smithfield, que estaba radicado en la ciudad de Campana, que por esos años tenía alrededor de 10.000 habitantes. El equipo de fútbol del frigorífico ya jugaba desde mediados de 1903, y eran ingleses, tenían que ver con el origen británico de ellos mismos, y fundaron un club, le pusieron Reformer de nombre. Además de fútbol, hacían cricket. Alguno que otro, imagino algún gerente, jugaba al tenis. Hacían una especie de juego de bochas que no tenía otro nombre, pasó con el tiempo a decírsele bochas, pero no te explican en los textos cómo se le decían en aquellos años. Y también hacían carreras de atletismo. Bueno, el responsable de todo, el que había organizado todo eso, porque decía que la gente se tenía que divertir en algunos ratos, tenía que hacer deporte, era Ernesto Cunningham, que era inglés, que tenía padres ingleses, pero que se había casado ya con una argentina y estaba credenciado en el país. Era uno de los, era dirigente, era funcionario del frigorífico, pero trabajaba a la par del resto. En aquellas épocas no se hacía tanta ostentación de dinero, y cuando una empresa tenía que empezar de la nada, más o menos trabajaban codo a codo todos. Consiguieron un predio que les prestó la Municipalidad de Campana, ubicado en lo que hoy es la intersección de la calle Chiclana con Güemes, y allí empezaron, armaron la cancha de fútbol, el espacio para jugar al cricket, armaron un par de casillas, que figuraba una como vestuario y la otra como una especie de sede confitería, y ahí empezaron. Decidieron usar una camiseta roja, que tenía bordes blancos, y con una R bordada en blanco sobre el corazón, la R de Reformer. Se anotaron en la Argentine League Football Association, y le dijeron, no, ustedes son de Campana, y Campana queda lejos, queda 70 kilómetros de la ciudad. Ya había habido un incidente, digamos, reglamentario, a partir de que la Argentine Football League Association decidió excluir de la primera división al Lobos Athletic Club, que quedaba un poco más lejos, a 110 kilómetros. Bueno, finalmente, después de muchas charlas, ellos querían jugar en el ascenso. Los equipos de ascenso eran más chicos todavía y más precarios en todo sentido que los de primera división. Entonces decidieron invitarlo a jugar la primera división directamente, pasando por arriba de otros clubes. Se habla de que la influencia del frigorífico, ingleses con ingleses, los chicos con los chicos, bueno, los invitaron a jugar en primera división. Y en 1905 debutaron en primera división, eran 7 equipos nada más los de la primera división. Bueno, no le fue tan mal, ganaron 3 partidos, empataron 1 y perdieron 8. Le fue mal en algún partido puntual, por ejemplo, perdieron 14-0 con Alumni. Bueno, pero ya se sabe que Alumni tenía fama. Claro, pero dignamente, de locales, recibieron al poderoso Alumni y apenas perdieron 1-0. Ya fue casi un triunfo. Por otro lado, se regodearon con Barracas Athletic, el equipo de la cada vez más diminuta comunidad británica de la zona de Barracas. La gente fue yendo hacia el norte. Le ganaron 12-1. A ese equipo de Barracas. En 1906, en la segunda participación en primera división, una campaña aceptable, 4 victorias, 6 derrotas. Terminaron en la mitad de la tabla entre 6 equipos. En el 7, 11 equipos salieron séptimos. Ganaron 8 partidos, empataron 1 y perdieron 11. No es una mala campaña. En 1907, en ese año, por ejemplo, ya tomaron contacto con equipos que hoy están participando. Le ganaron 4-0 a Argentino de Quilmes en Campana, le ganaron 2-0 a Quilmes, y de visitante lograron algo que fue muy comentado y festejado en Campana, le ganaron 4-1 al Lomas Athletic de visitantes. Ese fue un resultado llamativo. Para 1908 llegaron octavos entre 10, le ganaron a San Isidro, lo que hoy es el Club Atlético San Isidro, por 2-1. Ya la cosa venía complicada porque los equipos se fastidiaban en ir hasta Campana. Y por otro lado, la renovación de los jugadores, que no eran ya todos de origen británico, no generaba la misma atracción. Y además, el pueblo de Campana todavía no estaba impregnado de lo que significaba alentar a un cuadro inglés, que era bastante cerrado, ¿no? Bueno, jugaron su último año en primera en 1909. No fue tan mala la campaña. Ganaron 3 partidos, empataron 6, perdieron 9. Le ganaron a Argentino de Quilmes, le ganaron a Belgrano Athletic, le volvieron a ganar a Quilmes, perdieron los 2 partidos con River, y fue el último año que jugaron en primera. Debieron descender. Ya cuando descendieron, la cosa tomó otro cariz. Había varios empleados que no querían jugar más porque estaban grandes, porque estaban excedidos de peso, porque no querían viajar tanto los fines de semana, por la familia, por el trabajo, por lo que fuera. En 1910... jugaron por única vez en segunda división. Terminaron quintos entre 11 equipos. Enfrentaron a Racing, a Platense, a Independiente, a Estudiantes de La Plata, San Fernando y Olivos. Desgraciadamente, como es segunda división de 1910, tenemos algún resultado. Independiente le ganó los 2 partidos, Platense le ganó un partido y perdió el otro, Racing ganó un partido y empató el otro. Fue una campaña con 8 victorias, 8 derrotas y 6 empates. Una campaña digna. Y cuando terminó la temporada, bien estilo inglés, se juntaron en el mismo frigorífico y resolvieron no jugar más. Mandaron un escueto comunicado a la Asociación Argentina de Fútbol, que ya estaba castellanizado el nombre, y dijeron que agradecían todo el apoyo y el esfuerzo, pero que después de estas temporadas, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, dejaron de jugar. Fueron 6 temporadas, en realidad 5 en primera división y 1 en segunda división, que permitieron que conozcamos en la historia del fútbol y que lo tengamos integrado a Reformer de Campana, un equipo de camiseta roja con una R bordada en blanco, que jugó en primera, que conoció la capacidad goleadora del querido Alumni y también tuvo la posibilidad de enfrentar a equipos que hoy son importantes o muy importantes en el fútbol argentino. O sea que fue otro de los eslabones ingleses que se fue disolviendo a medida que el fútbol criollo iba avanzando. 6 años de Reformer en el fútbol argentino, simplemente para recordar que Villadálmine no tuvo un padre, no tuvo un abuelo, tuvo un bisabuelo a comienzos del siglo XX. ¿Te gustó esa historia? Ni se te ocurra moverte. La que viene no la vas a poder creer. Alejandro Fabri y los hijos del tiempo. Fútbol con historia. En AM750. Fabri y Chislianchi nos tienen de hijos. Hijos del tiempo. Los hijos del tiempo. una goleada histórica. En AM750. Vamos, Alejandro, al habitual espacio Spingol, al partido de la semana. Spingol, el único portal argentino con licencia oficial y desarrollo propio para apuestas online. Una web segura, responsable y transparente que permite agregarle al fútbol de cualquier categoría y de cualquier lugar del mundo todavía un poquito más de pasión y convertirlo incluso en entretenimiento, porque de lo que se trata, claro, es de pasar un rato agradable mientras hay un partido de fútbol en algún lugar del mundo. Esta semana, como comentaba en el arranque, vamos a viajar hasta el año 1971. Qué porque... linda, porque yo estaba en tercer año del colegio secundario. Tercero de secundaria, y sí, yo todavía no, me parece que estaba llegando en secundaria, estaba en la primaria. Tenía una suerte de pelusa, que no era barba todavía, ya tenía pelos en las piernas, jugaba la pelota. Me fui a probar Atlanta con Alberto McNamara, un vecino de la cuadra, éramos supuestamente los dos que mejor jugábamos. Nos sacaron a escobazos, jugamos un rato, claro, nunca jugábamos en cancha de once. Claro. Siempre a jugar en el parque, en la plaza, en la calle, en la vereda, entonces éramos casi presentables, no tenía botines, tuve que pedir prestados. Para hacer eso y quedar, no, tenés que ser márcico. Claro, no, y además te digo una cosa, en aquellos años en la Argentina, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, para ir a probarse había que ser bastante valiente, porque los que iban a probarse eran realmente eran buenos. Uno veía a cada pibe que la descosía en el parque, íbamos al Parque Chacabuco, al Parque Rivadavia, bueno, a veces al Parque Centenario también, a Banderín, un terreno que estaba por allá cerca de la cancha de Old Boys. Jugué ahí. Sí. Claro, y había algunos pibes que eran muy buenos y no jugaban en ninguna parte, claro, ¿no? No jugaban ni siquiera ningún campeonato y nada, después se iban al colegio o eran chicos más humildes que trabajaban. Recuerdo uno que hacía de cadete con la bicicleta del almacén cerca de casa y el pibe la rompía y jugaba, a veces jugaba hasta con alpargatas. Y era, me acuerdo de haberlo visto jugar con alpargatas, descalzo y con los botines a cachispas, que eran un remedo de botines. Yo tenía un compañero que se llamaba Rivas, un vago de aquellos, que jugaba de 10 en el equipo nuestro, que llegamos a jugar el primer campeonato de Vita en el 73, el primero de aquella época. Sí, ¿no? Claro. En el 73, y la rompía, era el 10 nuestro, era el mejor que teníamos, él ganaba solo los partidos, los demás intentábamos no perderlo, pero ganarlos ganaba él. Y que yo sepa, nunca pasó nada con Rivas, ¿no? Claro, nosotros teníamos en el Marianista de Caballito un compañero de curso, Aldo Biancalana, que le mando un gran abrazo, que vende hoy antigüedades en San Telmo, y jugaba en la séptima de Boca, y era delantero, era rapidísimo, no tenía nada que ver con el resto de nosotros. Pero claro, era un colegio de doble escolaridad, se exigía mucho, los padres, y tenía un hermano mayor que lo llevaban, hasta que un día no podía jugar con nosotros. Nosotros jugábamos los sábados a la mañana y él no podía jugar nunca. Solamente una vez jugamos un amistoso con la otra división del colegio y le ganamos 4-0 y él hizo 2 goles, pero en cancha de 8, no teníamos espacio para una cancha grande. Bueno, él jugaba en la cancha profesional, digamos. Hasta que un día vino todo vendado en la cabeza. ¿Qué le había pasado? En un Boca River, no recuerdo si era sexta o quinta división, creo que era sexta por ahí, porque todavía estábamos en el secundario, estábamos en cuarto año, el defensor de River, él se había tirado un palomita, rechazó la cabeza de él y le pegó y le fracturó la mandíbula. Entonces estuvo muy vendado, muy cuidado, faltó durante un buen tiempo. Y la verdad que después dejó el fútbol, no llegó a primera división, pero al lado nuestro, claro, era Pelé, era Pelé, en aquel momento todos decíamos era Pelé, era el hermano de Pelé, era rubio, pero era el hermano de Pelé, y claro, la dimensión lejana de la posibilidad de ser jugador de fútbol nuestra, ¿no? Ah, lejanísimo, bueno... Volvamos a... Sí, porque me llevó... 71. Del año 71 nos fuimos a los recuerdos nuestros. Claro, a veces pasa. Bueno, esta semana, como comentaba, vuelve las competiciones europeas de clubes, pasó la fecha FIFA, y se juega la anteúltima jornada de la fase de grupos, tanto en la Champions como en la Europa League. Y en esta competición, en la segunda, en la Europa League, es donde vamos a mirar, porque el jueves, en el Amsterdam Arena... se enfrentan Ajax de Holanda contra Panathinaikos de Grecia. Un partido que tiene su historia, una historia grande que incluye un par de historias chiquitas dentro. Claro, en el año 71 todavía no existía, lo comentábamos ya algunas veces, un dominio tan abrumador, tan contundente y prácticamente imposible de contestar de las ligas más fuertes del continente, como pasa ahora. Y entre los equipos grandes podían mezclarse algunos equipos que al principio de temporada podían ser calificados de como de outsiders, ¿no? Como claro, de simples acompañantes. Como por ejemplo, un equipo holandés que empezaba a hacer su camino grande, como el Ajax, y un equipo griego que alcanzó un lugar que no estaba previsto y que ni antes ni después volvió a alcanzar ningún equipo del club de Grecia. Grecia ganó la Eurocopa de Portugal en 2004 como selección, sí, pero claro, a nivel de clubes ningún club griego volvió a jugar una final de Copa de Europa. Bueno, del Ajax ya hablamos muchas veces, era el equipo que dirigía Rinus Michels, evidentemente el equipo de Johan Cruyff, que jugaba en aquel estadio de Demir que hace algunas semanas, dentro de esta serie de estadios desaparecidos, estuvimos comentando, sí, el que fue reemplazado por el Amsterdam Arena. Aquella del 71 fue la primera Copa de Europa que ganó el Ajax de manera consecutiva y bueno, fue como la aparición fulgurante de un equipo que después fue la base de la selección holandesa del 74, que revolucionó la manera de jugar, que la semana pasada, quien escuchó el programa con Saporiti, Roberto contaba que como vivía en Bélgica, iba a verlo entrenar, iba a ver los entrenamientos de aquel equipo que iba a cambiar de algún modo la manera de jugar al fútbol. Bueno, pero del Panathinaikos en realidad se recuerda poco. Sí, sí. Venía de ganar las últimas dos ligas griegas y en aquella temporada 70-71 decidió que se iba a centrar en la Copa Europa, a ver hasta dónde podía llegar. Y sorprendió a todo el mundo, ¿no? Porque era un equipo con capacidad ofensiva, porque tenía un centrodelantero, Antonis Antoniadis, un tipo de 1,90 m, por supuesto buen juego de cabeza, vivo para moverse en el área, pegaba más o menos bien con las dos piernas, no era ningún torpe. Y bueno, fue el goleador de aquella Copa Europa, marcó 10 goles en aquella competición. Aunque la gran estrella del equipo era la que se sentaba en el banco, porque el director técnico de aquel Panathinaikos era Ferenc Puskás. Ah, ¿qué te parece? Uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol. Claro. De hecho, el premio que da al máximo goleador la FIFA todos los años lleva el nombre de Puskás, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco. Compañero de Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid. Real Madrid, integrante de aquella maravillosa selección de Hungría. Del 54, efectivamente. Bueno, el equipo de camiseta verde, los verdes de Atenas, en la primera ronda de la Copa de Europa, cuando se jugaba eliminación directa desde el principio, le toca un equipo de Luxemburgo, lo pasa muy fácil, el Junis Est, le gana 2-1 y 5-0 los dos partidos. Antoniadis ahí empieza su cuenta, marca 5 de los 7 goles que hace el Panathinaikos, marca 5, 1 en la ida, 4 en la vuelta. En octavos de final juega contra el Slovan Bratislava, que de Checoslovaquia. Claro, y sería de Eslovaquia, en aquel entonces era Checoslovaquia, que el Panathinaikos le gana 3-0 en Atenas y después pierde 2-1 en Praga, pero en Bratislava, perdón, pero bueno, pasa de ronda el equipo griego, pasa a cuartos de final, le cae el Everton, ya un equipo más fuerte, equipo claro, inglés, con un gol de Antoniadis a 10 minutos, a los 35 del segundo tiempo, 10 minutos del final del partido, el Panathinaikos arranca un empate 1-1 en Liverpool y aguanta en Atenas, empatan 0-0 y por el gol de visitante, que en claro, este caso pasa a valer doble, se mete en semifinales. Y acá llega la primera historia chiquita. A ver, temas semifinales. La otra semifinal era Ajax Atlético de Madrid. Hablamos en algún momento de aquella otra semifinal que ganó el Ajax. Bueno, el Panathinaikos enfrentaba al Estrella Roja de Yugoslavia, equipo sí, fuerte en aquellos años. Y en el partido de ida, los yugoslavos lo pasan por encima al equipo griego. Le ganan 4-1 y dejan las cosas más o menos liquidadas. Pero claro, había que jugar el partido de vuelta en Atenas y fue un partido raro. Los que lo vieron, las crónicas hablan de que el Panathinaikos jugó posiblemente uno de los mejores partidos de la historia del club. Pero también se encontraron con que los yugoslavos presentaron una resistencia menor de la esperada. Siempre se dijo que el plantel de Estrella Roja había sufrido una intoxicación alimenticia el día anterior al partido, que los jugadores no estaban al 100% como para rendir, que no se sentían bien, y esa era la causa por la que no habían podido defender el 4-1 que llevaban en la ida. Hasta que en el año 2007, un diario de Belgrado, el diario Politik, dio otra versión del asunto. ¿Qué pasó? Una mujer llamada Despina Gaspari era la mujer, la esposa del general Georgios Papadopoulos, que era siempre hay un Papadopoulos. Bueno, Georgios Papadopoulos era el líder, el máximo representante del régimen de los coroneles, que había dado el golpe de Estado en Grecia en el año 67 y que, bueno, manejaba el país de manera dictatorial. La cara visible de ese régimen era este señor Papadopoulos, y Despina Gaspari era la mujer de Papadopoulos. Entonces contó, en 2007, que el Panathinaikos había jugado fenomenal todo el año, pero que después de perder, como había perdido en el partido de ida, parecía imposible remontar aquel 4-1. Cuando dice o contaba esta mujer, lo leo textual: cuando llegué al palco de honor, le dije al presidente del club que estaba muy preocupada. Mi marido, que estaba a mi lado, me tranquilizó diciendo que no había motivo para preocuparse, ya que el partido estaba comprado. Ah, bueno. Papadopoulos contestó a su mujer: ¿crees que podríamos haber dejado al azar una cosa de interés nacional? El Estrella Roja se dejará ganar y percibirá dinero por ello. Panathinaikos, con dos goles de Antoniadis, se ganó 3-0, justo el resultado como exacto, para hacer valer el gol de visitante que había compartido en Belgrado, y pasó a la final en Wembley frente al Ajax. Esta es la historia grande, claro, aquel partido, aquella final, de lo cual tampoco hay tanto para decir. Se jugó en Wembley, estaba lleno, había casi 90.000 personas en el estadio, y la verdad es que hubo una absoluta superioridad del equipo de Johan Cruyff. Ganaron 2-0, el único contratiempo para el Ajax fue que demoró demasiado en liquidar el resultado, pero fue dominador del partido casi desde el principio. A los 5 minutos, Dick Van Dyke, ¿el actor? Hizo un gol de cabeza, puso el 1-0, y recién en los minutos finales, Ari Khan, aquel que hizo el golazo después en el partido del... ¿cuál fue? ¿El del tercer contra cuarto puesto? Contra Italia, claro. En el Mundial de Argentina, puso el 2-0 definitivo. Gran pase de Cruyff en ese gol, por cierto. Vamos a colgar en la página nuestra de Facebook un videito de unos 6 minutos donde se ven algunos detalles de cómo jugaba aquel equipo del Ajax. Con el flaco Cruyff apareciendo por cualquier sector de la cancha, con este Van Dijk que también revoloteaba por todos lados, con el 11 Kaiser que de pronto desbordaba por izquierda como en el primer gol, o desbordaba por derecha en algún otro momento del partido, estaba Neskens. Bueno, era un equipo que estaba llamado a hacer historias. Y ahora viene la otra historia chiquita. El Panathinaikos formó con... A ver, lo voy a decir... A ver, porque no son fáciles los apellidos griegos. Economopoulos, Tomaras Blacho Eleftekaris, Camaras Surpis, Gramos Filakouris, Antoniadis, Domasos y Capsis. Gramos era físico-culturista, me dijeron. Y me voy a detener en el arquero, en Takis Economopoulos. Tipo alto, fornido, así de apariencia casi como, digamos, Antonio Roma, una especie de Tarzán griego, sí, algo así, sí, o de escultura griega si querés, sí. Bueno, algo así, un Adonis, sí, más o menos. Claro, cuando sale a la cancha sale todo vestido de negro, buzo, pantaloncito, medias, todo negro, y muy poca gente se dio cuenta, pero en lugar de llevar el distintivo del Panathinaikos es un trébol verde. En el escudo no llevaba el trébol, el escudo del buzo. Llevaba un escudo extraño con un águila Y bueno, no era fácil darse cuenta de qué se trataba. Alguien pudo pensar que se puso algo relacionado con su apodo, lo llamaban el pájaro porque volaba mucho, le gustaba sí. tirarse acá. Lo voy a llamar Takis, no me pidas que repita otra vez el icónomo Poulos este. Pero no era eso. La camiseta era un homenaje al arquero que Takis admiraba y con el que tuvo la posibilidad, había tenido la posibilidad de cambiar las camisetas porque se habían enfrentado, y era el José Ángel Iribar, el Topo Iribar, el arquero español, el arquero del Bilbao. Y lo que llevaba era un buzo de Iribar con el que era en aquel entonces, en la época de la dictadura franquista, el símbolo escudo de España, que llevaba un águila en medio de la bandera, el águila roja, imperial, exactamente. España, bueno, una grande y libre. Sí, eso decía Franco. Sí. Takis no solo jugó aquella final con la camiseta de Iribar, sino que la usó durante todos los partidos de la Copa de Europa de aquel año. Sí. Año después explicaba que la usó por dos motivos: porque admiraba a Iribar, pero además porque en Grecia la cosa no estaba muy bien y no tenía mucha indumentaria. Entonces tenía dos camisetas para todo el año. Jugaba con la del Panathinaikos para los partidos de Liga y con la de Iribar, de España, para los partidos de la Copa de Europa, que además, como iban pasando rondas, claro, le daba suerte y siguió usándola. Habían coincidido el año anterior en un partido amistoso que habían jugado España y Grecia en Zaragoza. España había ganado 2-1 ese partido con goles de Kini y de Luis Aragonés, y bueno, cuando terminó el partido fue, le pidió la camiseta, bueno, el buzo, se lo intercambiaron y por eso lo tenía. Takis fue una de las figuras de la final del 71, evitó varios goles holandeses, y si Holanda tardó tanto en liquidar el partido, en buena medida fue por las atajadas de Takis, que una vez que se retiró fue preparador de arqueros, fue entrenador del Panathinaikos, y que conservó muchos años más las camisetas hasta que un día se la robaron. Bueno, iba a pasar. Estas cosas pasan. Iba a pasar, se anda pavoneando por ahí con la camiseta del Vasco. La camiseta se la robaron, el mérito de haber sido el único arquero de un equipo, el arquero del único equipo griego en alcanzar una final de Copa de Europa, no se la quita a nadie, y también el arquero del único equipo griego en jugar una intercontinental, porque aunque el Ajax ganó la final y fue campeón, eran aquellos años en los que los equipos europeos miraban con cierta sospecha la Copa Intercontinental, y a veces los campeones se negaban a venir a Sudamérica a disputarla. El Ajax vino al año siguiente a jugar en el año 72 contra el Independiente, se volvió a negar en el 73, y en ese año 71 no quiso venir, y Nacional de Montevideo, que fue el campeón de América, tuvo que jugar contra el Panathinaikos, y el arquero en los dos partidos fue Takis Ikonomopoulos. Se encontró con un señor cuyo apellido era mucho más sencillo de pronunciar y que nosotros conocemos bien, que se llama Luis Artime, y empataron el partido de ida en Grecia 1-1. En Montevideo ganó Nacional 2-1. Los tres goles de Nacional los hizo Artime allá y acá. Claro. Puedo decir que Manga, Ubiña, Blanco, Masnik y Brunel, Espárrago, Montero, Castillo, Maneiro, Cubilla, Artime y Mameli, que reemplazó a Morales en el último partido, fue la formación del Nacional, dirigido por Washington Echamendi. Sí. Después entraron Mujica y Vareño. Claro, que contamos que el Pulpa había llegado en el 70 y había sido el responsable de que se fuera Cococho Álvarez, que estuvo hasta el 70 y no pudo salir campeón de América nunca con Nacional, después de haber perdido tres finales, y que justo el primer año en que no estaba Cococho, Nacional lo ganó todo. Esta es un poco la historia de aquella final entre Ajax y Panathinaikos. El partido de la semana en este espacio Spingol, el único portal argentino con licencia oficial y desarrollo propio para apuestas online, una manera sencilla de entretenerse con el fútbol. Lo explicamos siempre, pero bueno, no está de más repetirlo para poder divertirse y entretenerse con Spingol. Hay que entrar en spingol.com, hay que registrarse, hay que ser mayor de edad para hacerlo. Y a partir de ahí, por muy poco dinero, porque además la propia web pone limitaciones, se puede acceder a partidos prácticamente de todo el mundo y en muchos casos en el fútbol argentino de todas las categorías, desde la A a la D y pasando por el Federal, la Copa Argentina, todo está en spingol.com. Y en el caso del fútbol internacional, África, Asia, Oceanía, lo que ustedes busquen, el partido que quieran, está en Spingol. Y como para terminar, como siempre hago en este espacio, vamos a hablar un poquito del historial. No hubo mucho más enfrentamientos entre el Ajax y el Panathinaikos, pero hay que resaltar una curiosidad. Después de aquella final que le dio la Copa Europa a los holandeses, recién volvieron a verse las caras en 1996, otra vez en la Copa de Europa, esa vez en semifinales. Al equipo griego lo dirigía Juan Ramón Rocha, el argentino, que había cambiado su apellido por Bublis. Uh-huh. Exacto. Y jugaba Juan José Borrelli, era el volante ofensivo de aquel Panathinaikos, que le gana al Ajax 1-0 el partido de ida en Ámsterdam con gol del polaco Barsicha. Pero en la revancha en Atenas, el finlandés Jari Litmanen, un jugador finísimo, claro, excelente jugador, que como era finlandés nunca pudo disputar un mundial, marcó a los 4 minutos y en el segundo tiempo otra vez Litmanen y Buter dieron vuelta a la eliminatoria, ganó 3-0 el Ajax. Y ese año el Ajax ganó también la Copa de Europa, es decir, que las dos veces que se enfrentó al Panathinaikos en la historia, terminó ganando la Copa de Europa al Ajax. No volvieron a jugar hasta este año. Mirá vos, era el equipo amuleto. Este año otra vez les tocó en esta fase de grupos. En el partido que se jugó hace algunas semanas en Atenas, ganó el Ajax 2-1. Es decir que hasta ahora solo han jugado 4 veces, con 3 victorias para los holandeses y una para los griegos. En este momento, hay que decir también, es importante, que en esta fase de grupos el Ajax va primero y el Panathinaikos va último. Es decir, todo hace pensar que el Ajax es favorito y de hecho paga 1,50 contra 3,80 que paga el empate y 5,25 que paga el Panathinaikos. Y vos me vas a decir, bueno, pero este partido viene como muy fácil, ¿no? ¿Antoniadis no juega? Antoniadis no juega, se lesionó el otro día, está con problemas. Partido de bochas, tuvo un problema. Claro, tuvo un problema, no puede jugar. Takis ya se retiró, el arquero, ya le afanaron el buzo de Iribar, claro. Pero hay un detalle, dije que cada vez que el Ajax se cruzó con el Panathinaikos, terminó ganando el título. Y en Spingol, además de partido por partido, también uno se puede hacer hincha de un equipo tirándole unos mangos para ver quién va a ser el campeón de la Europa League. Claro. ¿Cuánto paga el Ajax campeón? 29. Es decir, por cada peso que usted ponga, se lleva 29 si el Ajax sale campeón. Ya le dije, cada vez que se cruzó con el Panathinaikos, dieron la vuelta olímpica en Ámsterdam. Es una posibilidad. Sí. Ahí se lo dejo. Hay que ir por lo seguro. Es cuestión de entrar en Spingol, el único portal argentino con licencia oficial y desarrollo propio para apuestas online. Una forma responsable de convertir tu pasión en entretenimiento. Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más... 750. Escribí tu propia página. AM 750. La otra página. Los hijos del tiempo. Programa donde la historia y el fútbol te llenan el álbum de figuritas. Alejandro Fabri en AM 750. Alejandro, si te parece, vamos a recordar que estamos en redes sociales, como sí, venimos haciendo casi desde el comienzo del programa, desde el comienzo, que allá hace un año y pico, ¿no?, del programa de hoy. Claro. Tanto en Facebook como en Twitter, en ambos casos nos tienen que buscar como Hijos del Tiempo. y bueno, es el lugar para dejarnos mensajes, para comunicarse con nosotros, para proponernos temas que tengan ganas de que hablemos, de que contemos historia, de que investiguemos incluso, y bueno, y por supuesto para corregirnos o decirnos que nos hemos equivocado o aportarnos algún dato más en cualquiera de las historias que contamos. A veces nos escriben durante el programa y claro, cuando estamos haciendo el programa se nos complica un poco esto de estar mirando redes y demás, y, sí, y entonces por eso no leemos los mensajes ahí un poco sobre el pucho, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada, Francis Acosta nos preguntaba una vez, en realidad, una vez que subimos la foto con Roberto Saporiti, no podía creer que tuviera 77 años, preguntaba si estaba en escabeche, conservado, sí, claro, el sapo, y también a Javier Liz le gustó mucho aquel programa. Y Néstor Nocera, que dice que siempre nos escucha desde Berlín, Desde Berlín, hincha de Banfield, recordaba, porque en algún momento surgió el nombre de Corbata la semana pasada, que jugó con Saporiti en Colombia, y hablamos de Corbata pateando penales, y que Heriberto Riggi le atajó un penal a Corbata en la cancha de Boca. Y puede ser. Dice Néstor Nocera, hincha de Banfield que está en Berlín y a quien saludamos, y esperamos que hoy también nos esté escuchando. Y por otra parte, Jorge Ricci nos acerca un tema, una historia que, bueno, voy a ver si puedo conseguir algún dato más, sobre un jugador brasileño de la década del 40, Argemiro Santos, que parece que fue esclavo en una facenda, terminó peleando, no sé si en contra o a favor de los nazis, bueno, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, voy a ver qué encuentro de Argemiro Santos, a quien no conozco, pero que parece que se está por estrenar una película documental sobre lo que fue su vida allá en Brasil, y seguramente podré encontrar algún dato más. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben, y tanto Facebook como Twitter, las redes sociales, son la vía habitual para participar en los sorteos de las camisetas retro que tan gentilmente nos ceden siempre la gente de Holandés Football Collection. Ellos también tienen su página, claro, en Facebook, su fanpage, donde es posible consultar todo el catálogo de camisetas, el amplio catálogo de camisetas que poseen, y invitamos a los oyentes que quieran alguna camiseta en particular, que investiguen un poquito por ahí, que buceen en la página de Holandés Football Collection para ver lo que ellos tienen. Al final del programa vamos a poner en marcha un nuevo sorteo. Ah, buenísimo. Con una camiseta especial para coleccionistas. Esta, más que para hinchas, es para coleccionistas, porque del equipo que era dueño de esta camiseta, no creo que haya muchos hinchas. Por lo menos seguro no acá. Y sin embargo, muchos coleccionistas, estoy convencido que van a estar interesados en quedarse con esta camiseta. Esperen un ratito y les contamos de qué se trata, como para en las próximas semanas ir participando. Mientras tanto, ahí seguimos en redes sociales, en Twitter y en Facebook, siempre dispuestos a leer lo que quieran contarnos nuestros oyentes por todo el mundo, porque ya ves, nos escriben hasta desde Berlín. ¿Qué te parece? Los Hijos del Tiempo es un programa de Alejandro Fabri, del señor Alejandro Fabri, junto a Rodolfo Chisnianchi. Un programa auspiciado por la memoria en AM750. La verdad, nunca termino de saber a cuánto está la docena de huevos. Si son caseros, si son blancos, ¿vio? Los huevos de codorniz. Bueno, un saludo grande al huevo Torresani, al huevo Muglione. Y debe haber algún otro jugador que le decían huevo. Le dicen Acuña ahora, al chico de Ferro y de Racing, al neuquino, el huevo Acuña. Pero a este muchacho le decían huevo porque los hermanos y el padre vendían huevos. Eran de la provincia de Santa Fe. Él había nacido en la ciudad de Santa Fe, allá por 1920. y el padre murió cuando tenía 4 años. Fue criado casi por su madre y por los hermanos mayores, y ahí tomó conciencia con este producto de la familia, que era, bueno, vender huevos, sencillamente. Había nacido en mayo de 1920 en la ciudad de Santa Fe, muy cerca de donde hoy está la cancha del Club Atlético Unión. Su hermano mayor era el que lo introdujo mientras iba al colegio desde los 9 años en esto de vender huevos, y ahí le quedó el apodo. Empezó a engordar, parece que comía más de la cuenta. Huevo frito. Claro, y terminó de huevo en chancha. Pero al mismo tiempo empezó a crecer y seguía jugando bien al fútbol. Y de a poquito, en un equipo de barrio llamado Los Pistoleros, alguien lo vio y lo llevó a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, que por aquellos años era un equipo de la primera división de la Liga Santafesina. De Gimnasia de Santa Fe, donde le decían mula por la potencia de sus disparos, fue evolucionando y fue llegando más arriba. ¿Qué quiere decir más arriba? Usted me va a decir. Bueno, yo le voy a contar que ya para 1940, cuando tenía 18 años, lo querían Boca, Peñarol y Racing, y además Rosario Central. Rosario Central se había incorporado en 1939 junto con Newell's a la primera división del fútbol de Buenos Aires, y lo querían todos. Bueno, en algún momento la dirigencia de Newell's sacó ventaja respecto de los demás, y Gimnasia de Santa Fe le vendió a René Pontoni. Ah, bueno. A Newell's Old Boys de Rosario. A René Pontoni, nada menos. El popular huevo Pontoni, la chancha Pontoni, el burro Pontoni, el burrito, porque pateaba muy fuerte. El asunto es que René Alejandro Pontoni, que había jugado entre el 34 y el 40 en Gimnasia de Jujuy, en 1941 llegó a Newell's. Jugó durante 4 temporadas, formó parte, siendo titular indiscutido, de la delantera que uno dice de memoria fue la primera gran delantera de Newell's en el fútbol argentino. La formaban Belén, Cantelli, Pontoni, Morozano y Ferreira. Newell's en ese año de 1941 terminó tercero en el campeonato, con lo difícil que resultaba para un equipo del interior, ¿no? Salir tercero, claro, en un campeonato donde más o menos si bombeaban a los de acá, me imagino lo que, claro, bombearían a los que venían de Rosario. Bueno, Newell's incorpora a Pontoni y gana en aquel año, 1941, el primer título internacional, la Copa de Oro, Torneo Internacional de Rosario. Juega el Campeonato Argentino de 1941 representando a Santa Fe. Santa Fe sale campeón y Pontoni es el goleador del Campeonato Argentino. Insisto, tenía 20 años. Newell's en ese año termina tercero y él se encuentra con uno de los grandes jugadores que tuvo a su lado, que fue José Cantelli. José Cantelli fue el compadre. Jugaban tirando paredes. Había algún cantito que hacía la hinchada de Newell's, y años después Pontoni decía que siempre yo jugué para divertirme dentro de la cancha. Me gustaba mucho pisar la pelota, amagar, gambetear. El chengo, así le decían a Cantelli, el chengo Cantelli era el que me daba la pelota en el momento justo habitualmente, y el goleador era yo. Cantelli hizo muchos goles en el fútbol argentino, jugó en varios clubes, se destacó puntualmente en Newell's y en Platense, que fue el que lo incorporó junto con Raúl Belén, que era el puntero derecho. Pero formó una pareja muy importante en Newell's entre el 41 y el 43. En 1944... bueno, hay que decir que Cantelli pasó a San Lorenzo con Pontoni también, ¿no? Pero que después Cantelli se fue a Platense, justamente. Bueno, hay que decir que después de lo de Newell's, Pontoni desembarcó en San Lorenzo en 1944 y allí coincidió con Rinaldo Martino, que era rosarino, pero había llegado, hincha fana de Rosario Central, pero había llegado a San Lorenzo con edad de cuarta división, y coincidió con Armando Farro, que era lo que hoy sería un número 8, un insider derecho, como se llamaba en la época, que se estaba destacando en Banfield. Llegaron los tres y armaron ese terceto de oro, como les quedó marcado, el terceto de oro, a esos tres jugadores que le dieron vida a ese San Lorenzo campeón de 1946, de una campaña fenomenal. Pontoni había jugado el torneo del 45, San Lorenzo ahí empezó a mostrar que tenía un equipo como para pelear el título mano a mano. Lo ganó River ese título. Pontoni ya se había hecho su debut en la selección argentina. En el 45 Pontoni formó parte del equipo que gana la Copa América en Santiago de Chile, ganó en forma invicta el campeonato. Pontoni fue elegido el mejor delantero de la Copa América de ese año, y fue allí cuando terminó solucionando su incorporación en el verano de 1945 a San Lorenzo de Almagro. Su pase se hizo por 100.000 pesos, San Lorenzo abonó 40.000 en efectivo, y se dio los pases definitivos de Mario Fernández y de José María Arnaldo. Párrafo aparte para Mario Fernández, fue un gran delantero de San Lorenzo, rápidamente eclipsado por la llegada de Farro y de Pontoni, que brilló en Independiente y que, conflicto mediante, en 1948 se fue a jugar a Colombia, y fue la gran figura del rival histórico de Millonarios, que era Independiente Santa Fe de Bogotá. Bueno, el asunto es que en ese campeonato de 1945 ya San Lorenzo mostró mucho, pero ya antes Pontoni había mostrado su categoría en la selección argentina que ganó el campeonato del 45, que formó con Gualco, Salomón y Alberti, Giacono, Peruca y Arnaldo, jugadores de Newell's, Muñoz, Moreno, Pontoni, Martino y el Chueco García. Esa era la delantera. Muñoz, Moreno, Pontoni, Martino y el Chueco García. Dos de River, dos de San Lorenzo y uno de Racing. O si se quiere, Muñoz y Moreno de River, Pontoni y Martino rosarinos, uno de Newell's, el otro Fana de Central, y el Chueco García, que era rosarino y de Central, pero que había jugado las últimas 7 temporadas en el Racing Club de Avellaneda. Esa campaña de San Lorenzo del año 46 fue maravillosa, 90 goles a favor y 37 goles en contra, 20 partidos ganados, 6 empates y 4 caídas, 46 puntos que hoy serían 66 con 30 partidos jugados. Bueno, San Lorenzo que se va de gira a Europa, que juega por España y Portugal y que voltea muñecos con una facilidad asombrosa. Pontoni que se destaca en el partido contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid. Bueno, era cerebral, lujoso, y al mismo tiempo era muy difícil de marcar adentro del área, era muy rápido, tenía un potente remate, era un buen cabeceador. Bueno, una cantidad de cosas que hicieron que Pontoni fuera figura de ese San Lorenzo campeón en el 46, que fuera titular en Argentina campeón de la Copa América del 45 y también del 47, y que después en Independiente Santa Fe de Bogotá ganara los campeonatos del 54, 55 y 57. En la Argentina, la campaña de Pontoni en primera división entre Newell's y San Lorenzo se remite a 212 partidos oficiales en una época de 30 fechas por año y a 133 goles. Sin embargo, allá por 1948, Pontoni recibió, al estilo Poncho Negro, un violento golpe del zaguero de Boca Rodolfo De Sorsi. Fractura de rótula, rotura de ligamentos cruzados en la pierna derecha y una carrera que se cortó durante más de un año y dos meses. Pontoni se va de San Lorenzo y sigue el camino de Colombia. Aprovecha para reaparecer, él no se sentía en muy buenas condiciones y se va a jugar a Colombia. La verdad que fue una manera de irse despidiendo del fútbol. A partir de esa situación fue en la fecha 24 del campeonato de 1948 y fue una combinación, fue una patada que se entiende que no comprometió solamente los ligamentos sino bastante más. No, claro, una fractura de rótula. La rótula es un hueso que es difícil de romper, pero claro, cuando se rompe trae muchísimas complicaciones. Un hachazo, ¿no? Sí. Pensar que en 1947, un año antes, Domingo Pelufo, que era el presidente de San Lorenzo, tuvo una reunión de 2 horas con los dirigentes de Barcelona, de España, que le insistieron para comprar a Pontoni. La plata cada vez más iba subiendo y Pelufo cada vez tenía menos resistencia para decir que sí, pero él se negaba porque Pontoni era el ídolo de San Lorenzo y venía a salir campeón. No había Copa Libertadores ni nada por el estilo todavía. Sin embargo, después de charlar con algunos compañeros de gira de la dirigencia de San Lorenzo, se reunió por última vez con los dirigentes del Barcelona y les dijo: si vendo al gran René, cuando llegue a Buenos Aires, los socios del club me matan. Eso es imposible, y les tengo que decir a esta altura, por más que el ofrecimiento sea enorme, que no hay dinero en el mundo que lo pueda adquirir. Es el sueño, la ilusión y la alegría del pueblo azulgrana seguir teniendo a René Pontoni. Finalmente fue así. Hay que decir que después de esa reunión, San Lorenzo le gana al seleccionado español 7-5 en un partido famoso donde los ataques superaron a las defensas, ¿no? Da la sensación. José Samitier, que era asesor técnico del Barcelona, después del partido, Pontón hizo dos goles ese día, se presentó en el vestuario con un cheque firmado por las autoridades del club catalán con la cifra en blanco y le dijo a Pontoni, no al presidente de San Lorenzo: Pontoni, ponga usted la cantidad, Barcelona lo quiere llevar a sus filas porque es el mejor delantero del mundo. Pontoni, con la humildad y la lealtad que siempre tuvo hacia San Lorenzo, le dijo: señor, le agradezco esto, pero hable con el presidente, el doctor Pelufo y las autoridades de San Lorenzo definirán mi futuro. Bueno, Pelufo dijo que no, Pontoni volvió a San Lorenzo y desgraciadamente al año siguiente tuvo esta lesión provocada por Rodolfo de Sorsi, uno de los asesinos seriales de la época, que disfrutaban además de la complacencia de los árbitros, sobre todo si tenían la camiseta de un club poderoso. Siguió jugando Pontoni, lo decíamos, volvió a San Lorenzo en 1954, jugó un par de partidos, tuvo cuatro en realidad, no un par, dos pares de partidos, cuatro partidos, ya tenía 34 años, la rodilla era una suerte de mazacote, y no pudo volver a jugar. Se recuerda la vuelta de Pontoni con el gasómetro lleno y con un estadio que se venía abajo en aplausos y contándole a los que estaban allí, a los más chicos, lo que había sido este muchacho cuando andaba por los 26 años y era la gran figura de San Lorenzo. René Pontoni quedó en la marca de muchos porque durante muchos años fue dueño de una pizzería que se llamaba La Guitarrita, que estaba a la intersección de Blanco Encalada y Ciudad de la Paz, en el barrio de Belgrano, y él atendía invariablemente atrás del mostrador durante mucho tiempo con su cuñado Mario Boyé, que era ídolo de Boca. No recuerdo quién estaba casado con qué hermana, fueron los dueños de la pizzería. La plata del momento, a los mejores jugadores del momento, les daba para eso, no para mucho más, no para tener sucursales ni nada por el estilo. Pontoni, víctima de un infarto, falleció el 14 de mayo de 1983 a los 62 años. Tenía tiempo para mucho más, pero alguien se lo llevó y quedó en el recuerdo grande del fútbol argentino. Alejandro Fabri y Rodolfo Chislianschi. Ellos son los hijos del tiempo. Fútbol con historia. En AM750. Habíamos hablado, Alejandro, de un equipo que ganó todos los partidos de una liga y no consiguió su objetivo. Y ahí lo habíamos... Sí, me sorprende. Sí, ¿no? sí, ahí había quedado la intriga. Bueno, voy a hablar, me voy a ir a España y voy a hablar del Club Deportivo Orense. Club chiquito, nunca jugó en primera división. Que ahora se llama Ourense. Bueno, en realidad siempre se llamó, pero como ahora se permite, claro, el dialecto o el idioma. No, idioma. Es un idioma. No, idioma. Es uno de los tres, cuatro, junto con el castellano, idiomas oficialmente reconocidos. Claro, oficialmente reconocidos como idiomas del Estado español. Claro. El gallego, el vasco, el catalán y el castellano. Bueno, el Club Deportivo Ourense, o si quieres Ourense, del año de la temporada 1967-68, fue protagonista de este hecho insólito y que se sepa no igualado, por lo menos en países así más o menos reconocidos, que es ganar todos los partidos que jugó en una competencia nacional, en este caso de 16 equipos, es decir, estamos hablando de 30 partidos. Sí. Bueno, en el año 1952 había un club en Orense. Orense es una de las capitales de las cuatro provincias gallegas. Claro. Era la Unión Deportiva Orensana. Había desaparecido algunas semanas antes la Unión Deportiva porque, bueno, problemas económicos, había entrado en quiebra, bueno, y entonces un poco como para que no se quede sin club la ciudad, un grupo de gente funda el Club Deportivo Orense y se anota para seguir participando en los torneos de competición oficial. El Orense pasa a formar, a integrar la tercera división de España. En aquel entonces no existía todavía lo que hoy se llama Segunda B, sí. Que digamos viene primera, segunda B, que viene a ser la tercera categoría, y después la tercera, que hoy es la cuarta categoría. Bueno, en aquel entonces la tercera era la tercera. Y además la tercera se jugaba a nivel regional. Después había unos playoffs de ascenso que agrupaba a todos los campeones de todos estos torneos regionales. Bueno, Orense participaba en el torneo de Galicia. Orense se hizo un equipo, enseguida fue un equipo fuerte dentro de lo que era esa tercera regional gallega. Sube a segunda en la 58-59, queda tercero, queda cerca de subir a primera en los dos años siguientes, pero en el 65 vuelve a caer a tercera división. Y otra vez vuelve a dominar esa categoría. En los campeonatos del 65-66 y 66-67 gana la fase regular de la liga, apenas pierde 3 partidos en esos 2 años y después cae en los playoffs finales. En el año 67 tiene que llegar incluso un desempate, un tercer partido contra el Jerez, que lo pierde 1-0 en alargue. Y ahí empieza la temporada 67-68. Bueno, en liga, nos olvidamos de los playoffs, hablo de la liga, de la temporada regular. El Orense había terminado sin perder los últimos 7 partidos de la 66-67. Sí. Y arranca la 67-68 prácticamente con la misma base, el mismo entrenador, Fernando Bouzo, y un equipo que, este sí que era el 11 de memoria, porque prácticamente no tenía cambio, jugaba, salvo alguna lesión, todos los partidos con los mismos jugadores: Roca, Varela, Astigarraga y el gladiador Paredes, Ángel y Pito, Cortés, que era el puntero derecho y que fue el único que llegó a consolidarse en primera división en el Deportivo de La Coruña, Seara, Carballeda, Pataco y Túnez. El Orense empieza el campeonato y empieza a ganar partidos. Empieza a ganar. Claro, estamos hablando del año 67-68. Sí. Es decir, una época en la que los torneos regionales prácticamente no tenían ninguna difusión, salvo en la nivel, zona. Claro, a nivel nacional. Pensemos que por aquel entonces en España solo había 2 cadenas de televisión. Bueno, las hubo hasta los años 90, de hecho. Cuando yo llegué en el 88 había solo 2 cadenas, 2 canales de televisión, la primera y la segunda de televisión española. Y bueno, era imposible enterarse, los diarios no cubrían esta información, las radios nacionales mucho menos, es claro. Una cosa local. Nadie se enteraba de que existía un equipo de la tercera gallega que no paraba de ganar partidos. Hasta que Bouzo, el técnico, que era madrileño, que había jugado hasta los juveniles en el Atlético de Madrid y conocía gente en el club, bueno, hace algunas gestiones y consigue que el Atlético invite a Orense a jugar un partido amistoso. Además, como le dice, mirá que tengo jugadores buenos acá, ganamos todos los partidos, el Atlético dice, bueno, vengan, que capaz que encontramos claro. Algo para traernos al club. Efectivamente, de hecho, se termina llevando un jugador, después no le fue muy bien, pero tuvo mala suerte, era el mejor, digamos, el más cerebral, el más fino de los jugadores del Orense, el apodo era Pataco, lo compró el Atlético de Madrid, y 2 semanas después de que empezó a entrenar, en un entrenamiento se rompió los meniscos, ligamentos, bueno, tuvo muchos problemas y al final terminó jugando en tu equipo, en el Sabadell. Jugó en el Pontevedra. En la Creu Alta. Exactamente. Pero en segunda, no llegó a jugar en primera. Bueno, en aquel amistoso, cuando fueron a jugar ese amistoso, Lorenzo ya llevaba 26 partidos jugados, 26 ganados. ¡Qué bárbaro! 89 goles a favor y 7 en contra en ese momento. ¿7 en contra? En ese momento. Estuvo el primer gol en contra, se lo hicieron en la fecha décima. ¡Qué bárbaro! Bueno, eso sigue récord. El delantero centro, Carballeda, llevaba 35 goles en ese momento, después hizo más. Y además, en ese partido amistoso, ganó Lorenzo, ganó 3-1. El Atlético no jugó con todo el equipo titular, pero bueno, le ganó 3-1 el Lorenzo. Y entonces, automáticamente, todo el mundo se enteró de lo que estaba pasando. De repente había un equipo en Galicia que no paraba de ganar partidos. Le quedaban 4 partidos de liga en ese momento. Y de pronto todos los focos empezaron a mirar hacia Orense a ver qué pasaba. Volvieron para Galicia, le ganaron 1-0 al Bouzas, le ganaron 2-1 al Lugo con un gol olímpico en la última jugada del partido. Iban 1-1 y en la última jugada del partido tiraron un córner. Cosa de gallegos. 2-1, le ganan al Lugo, le ganan 5-0 al Atlético Orense en el Clásico de la Ciudad y le quedaba la última fecha. La última fecha, el Orense tenía que ir a Compostela. El Compostela estaba segundo en la tabla y había perdido un solo partido en toda la temporada contra el Orense, claro. El partido que habían jugado en la primera rueda. El equipo de Orensano ya, por supuesto, se había asegurado el primer puesto hacía rato y estaba clasificado para jugar la fase final por el ascenso. Pero claro, había ganado 29 de 29, le quedaba uno para completar este récord increíble de ganar todos los partidos de liga. Y para el Compostela era la gran oportunidad de tomarse revancha, de fastidiarle la fiesta, bueno. Televisión Española, que como digo, solo existían 2 canales de televisión, sí, se fue a Orense a hacer una nota, a cubrir un poco el partido, una cosa insólita, cubrir un partido de tercera división de la regional gallega. Y quedó así en la historia una especie de pancarta, una bandera que llevaban los hinchas de Orense que fueron al partido, que también demuestra un poco la inocencia de la época, porque decía: si no ganamos en Santiaguinho, quedamos tan amiguiños. Bueno, pero bueno, ganó el Orense, ganó 1-0 con gol de Carballeda, gol número 38 del gran goleador de aquella época del Orense, con lo cual terminó la campaña con 30 partidos jugados, 30 ganados, 100 goles a favor, 8 en contra. 8 en contra y 100 a favor, no se puede. ¿Contra quién jugaba? Y contra los equipos de Galicia. Los Manolitos, ¿no? Y bueno, claro. Mirá cómo ha sido la campaña, que cuando el equipo vuelve al vestuario de aquel partido que le gana el Compostela, Juan Antonio Samaranch, que después fue presidente del Comité Olímpico Internacional, era el delegado nacional de deportes del gobierno de Franco. Bueno, le manda un telegrama, estaban todos atentos en Madrid a qué pasaba con aquello, le manda un telegrama, felicita al club por la hazaña y comunica la concesión de la medalla de plata al mérito deportivo al Club Deportivo Orense. Además Franco era gallego. Sí, bueno, era de Ferrol. Del Ferrol. Sí, era de Ferrol. Sí, en Galicia eso no te creas que lo tienen mucho aprecio, porque dice que nunca hizo nada por Galicia. Pero bueno, estaba todo bárbaro, ¿no? Tipo, un equipazo, ganaron todos los partidos. Pero después había que jugar los playoffs. Qué bárbaro que no había ascenso directo, ¿no? Claro, después había... Bueno, todavía sigue siendo así, ¿eh? En segunda B y en tercera, el sistema sigue siendo el mismo. Hay zonas y después hay que jugar playoff. Vos podés ganar tu campeonato regular, tu fase regular, que eso no significa... Lo sufren hoy equipos importantes que han tenido una larga trayectoria en primera. Hoy mismo el Racing de Santander está primero en uno de los grupos. Han fracasado en esto de volver a segunda división, por lo menos, Hércules de Alicante, Cádiz, que recién ahora pudo asomarse a la segunda división. Hay una cantidad de equipos. Hay muchos equipos que han pasado por la segunda B, les ha costado mucho volver. Rayo Vallecano en su día, bueno. El Oviedo, lo que le costó. El Oviedo. Bueno, el Oviedo cayó a tercera. Sí. Y lo que le costó pasar de tercera a segunda B. Sí, sí. Bueno, en aquel año 68 había 15 grupos de tercera. Entonces, había 15 campeones. Se hacía un sorteo, se quedaba un equipo exento de la primera ronda, los otros 14 jugaban ida y vuelta, y de los 7 ganadores, más ese que había quedado exento, jugaban una segunda eliminatoria y determinaban los 4 ascensos a segunda división. Bueno, el Orense juega, le toca el Condal, que era el, como se llamaba en aquel momento, el filial del Barcelona. Claro, Condal jugó en primera. El Condal en primera, ¿no? O el Caudal jugó. Caudal de Mieres. Tienes razón, el Caudal. No. El Condal juega contra el Orense, partido de ida en el estadio que se llamaba José Antonio, el estadio de Orense, le gana. Oh. Bueno, es así. Era así, por lo menos. Le gana 2-0, con lo cual prolonga su racha un partidito más. Pero cuando van a jugar la revancha a Barcelona, empieza a aflojar el Orense y pierde 2-1. Pasa por diferencia de gol. pero ya perdí un partido, ya estaba, el Barça estuvo, bueno, el Barça, el Condal estuvo varias veces a punto de marcar el tercero, pasó de casualidad. Y en la fase definitiva, ya para el ascenso a segunda, le toca a otro filial, el ilicitano, que era el filial del Elche. Claro. Y primer partido en Orense, y el Orense suma su segundo partido sin ganar. Empatan 0-0, y en la revancha 2-1 para el ilicitano. Y este equipo, que ganó todos los partidos de liga, no llegó a coronarse, no pudo subir a segunda división. Con el tiempo, Bouzo, el técnico, estas cosas que, claro, una vez que uno ve lo que pasó, empieza a reflexionar sobre lo que debió haber hecho, quizás, tal vez. Dijo que el tema de querer ganar los 30 partidos los agotó, que no hizo ninguna, que una vez que estaban clasificados, que podrían haber ahorrado fuerzas, que siguió jugando con los mismos jugadores, que hicieron un esfuerzo físico y mental inútil, porque en realidad, bueno, inútil no, porque hoy estamos hablando de este equipo porque ganó los 30 partidos de liga, ¿no? Claro. Tantos años más tarde uno se acuerda de aquel equipo de Orense del 68, que si hubiera ascendido sin más, bueno, hubiera sido un equipo más que ganó un ascenso, pero no estaríamos hoy de este lado del Atlántico recordándolo. El Orense subió al final al año siguiente, en la temporada 68-69. Ya se había reestructurado la tercera, los equipos gallegos y asturianos compartían la liga, era una liga de 20 equipos. Ganó la liga regular otra vez, pero bueno, empató 5 partidos, perdió 2, y sí que en las finales le ganó los 2 partidos al filial, siempre tocaban los filiales, al filial del Atlético de Bilbao, el Bilbao Athletic, y pudo subir a segunda. Pero si se tiene en cuenta solo los partidos de liga, si nos olvidamos de los partidos de playoff, sí. Atenti a la marca, el Orense 68-69 se mantuvo invicto hasta la fecha 32. Muchísimo. Hasta la fecha 31, perdón. Hasta la fecha 31, cuando perdió contra el Vetusta de Oviedo por 2-0. En la liga arrancó con otras 2 victorias, es decir, que ya venía con 30 victorias consecutivas, sumó 2 más, le ganó 8-0 al Turón y 3-1 al Atlético Gijón, al Atlético, no al Sporting. Claro. Y después sí, empató 0-0 contra el Caudal de Mieres, justamente en la tercera, y ahí se le cortó la racha de victorias consecutivas. Pero bueno, dijimos, 7 fechas finales de la 66-67, los 30 partidos de la 67-68 y otros 30 de la 68-69. Total, jugó 67 partidos de liga sin perder. ¡Qué bárbaro! Desde el 5 de marzo de 1967, hasta que había perdido 3-0 contra el Compostela, hasta el 20 de abril de 1969, con 57 victorias y 10 empates, 197 goles a favor y 17 en contra. ¿17 en contra? 17 en contra en 2 años. Una cosa impresionante aquel equipo de Orense, que al final consiguió subir a segunda, después el club subió y bajó y tuvo distintas alternativas a lo largo de su historia, pero que quedó este recuerdo de aquella temporada insólita en la que ganó todos los partidos y sin embargo se quedó en la categoría donde estaba. ¿Te gustó esa historia? Ni se te ocurra moverte. La que viene no la vas a poder creer. Alejandro Fabri y los hijos del tiempo. Fútbol con historia. En AM750. Los hijos del tiempo. Historias de la historia del fútbol. En AM750. Bueno, Alejandro, se nos acaba el tiempo. Claudio Acevedo nos dice desde el otro lado del cristal que... Que no hay más tiempo. Que no hay más tiempo, que nos tenemos que ir. Vámonos, claro. Vámonos. Pero déjame decir... Con el dedo índice hace un redondel, mirándonos con cara de pocos amigos, ¿no? Sí. Con esa remera negra de Quentin Tarantino. Y entonces, bueno, antes de irnos, porque, claro, atrás del cristal hace enseñas todo el rato. Hace enseñas sí. Él y hace enseña Sonia Giorgi diciendo, la camiseta. Se bueno. Tiene que transpirar, No, esa es otra. La camiseta es la de Alemania Democrática, la de la vieja DDR, camiseta azul. que utilizó Alemania Democrática allá por el Mundial del 1974, cuando le ganó a la otra Alemania un con gol de Sparwasser. Con gol de Sparwasser. Y esa es la camiseta retro que vamos a sortear a partir de esta semana. Así que invitamos a todos nuestros amigos a participar. Ya saben cómo hacerlo, tienen que entrar en Facebook, tienen que entrar en Twitter, nos buscan como Hijos del Tiempo, van a ver la foto de la camiseta, los posts que vamos a ir subiendo a lo largo de estas semanas, como para ir recordando que el sorteo está vigente, y hay que compartir en Facebook y retuitear en Twitter. El me gusta lo agradecemos, pero no vale para participar. Para participar hay que retuitear y hay que compartir. Camiseta de Alemania Oriental, gentileza de Holandés Football Collection, que siempre nos trata muy bien y nos cede este tipo de ropa retro que nos tira para atrás la memoria, claro. Muy propio de los Hijos del Tiempo, por otra parte. Por supuesto. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Nos vamos a encontrar el fin de semana que viene otra vez con historias de la historia del fútbol. Chau.